viejo. Como que hoy es un día especialista, porque es el día de la Inmaculada, porque vamos a oír la misa de José Manresa, vamos a tener la asamblea, ¿no? Es un día especialmente gozoso, ¿no? Pues antes de comenzar la conferencia, porque tiene que ver con ella también, en relación con una conversación que tuvimos aquí ayer tarde, después de la conferencia de Patita aquí de pie. Estábamos hablando de las cosas que se habían conmemorado, recordando tantas cosas buenas que Dios había hecho con nosotros en la escuela. Y que se habíamos conmemorado el 40 aniversario de cristiandad, el 50 aniversario de cristiandad, y que no habíamos conmemorado de escuela nada, no, así que lo que se suele celebrar, no celebramos los 50 años, ni recuerdo que se celebrasen los 25, tampoco, pero en cambio se celebraron los 30 años de escola. Y aquí os lo enseño porque una primera siembra de idea sobre el tema, porque igual alguien tiene algo que proponer en la asamblea o lo que sea. Aquí hay un número, que es el 15 de mayo de 1955, fundándose en la teoría, que según Creus era falsa, de que Escola se formó hacia el año 25, Escola cuando se comenzó a formar, en unas tertulias del padre Orlandis con unos congregantes de la congregación de la Inmaculada de San Luis González, del padre Vergés, reunidos a sugerencia del padre Jim, y para que el padre Orlandis les formase, les presentase un poco más a fondo y cosas así, de actualidad, de lucha contra sectas que había mucho entonces, espiritismo, cosas de esas. El primer comienzo de escuela fue muy aventurero, porque consistía en que aquellos jóvenes se metían en forma de espionaje en tenidas espiritistas, ¿no? O tal vez mujeres masónicas o cosas así, a ver qué pasaba, ¿no? Eran jóvenes, disfrutaban mucho y comenzaron a formarse así, a base de experimentar el mal en forma un poco pintoresca. Yo todo esto lo sé por artículos de Creus y explicaciones, lo he oído contar muchos a los que lo recordaban. Y esto comenzó así, después se reunían, como que había una revista de la congregación que se llamaba Juventus, al grupo también me llamaban Juventus, pero un poco más poco para no tener nombre especial y desdibujado un poco la cosa, ¿no? Y esto duró así todo el tiempo de la, diríamos, desde que comenzó hasta la disolución de la compañía. La disolución de la compañía trajo que tuvieron que alquilar un local y como que habían comprado unos libros, instalaron allí los libros. También está explicado en Cristiandad que tuvieron que trasladar los libros muchas veces de un sitio a otro porque cambiaron de local varias veces por problemas de alquiler. Estábamos explicando antes de entrar en la conferencia que ayer hablábamos de que no habíamos celebrado nunca una conmemoración de escuela por eso. Yo digo que sí, se conmemoró los 30 años de su fundación el año 25. Fundación dudosa porque en cuanto a su fecha, porque Creus, que era el especialista en prehistoria de cristiandad, decía que era antes, ¿eh? Pero podía ser antes, pero es que no se sabe cuándo, porque como que era un grupo de congregantes que por sugerencia del padre Guim se reunían con el padre Orlandis a recibir formación y al mismo tiempo se metían en sesiones de espiritismo y cosas así, espiar, ¿no? Para poder combatir las sectas, que entonces ya estas sectas más que nada espiritistas, incluso. Esto lo dirigía Juan Bosch Mauri, que le llaman el Papa Bosch, que hay en los antiguos, que trabajó muchísimo, fue el que se inventó el secretariado diocesano de la Universidad, fue trabajando restauración y llevó la mayor parte de jóvenes de la primera grupo, este que llamaba Juventus, los llevó él, los reclutó entre los congregantes, los llevó a Padre Francisco. Digo que cuando vino la distribución de la compañía, habían comprado unos libros, tuvieron entonces una oportunidad de comprar a muy buen precio una librería que se liquidaba en Barcelona y compraron cantidad de fondo en la francesa. Historia, ¿eh? Una cosa. Y entonces fue formando una biblioteca que la pusieron en varios pisos en tiempo de la República. Que siempre hablaban de la calle Balmes, que podría ser el local más célebre. Entonces, el padre Roland dice que el tiempo que vivía, o bien en casa particular, primero en casa de María Sujol, con Gerardo y Federico Manresa, es decir, con el padre y el tío, y es un piso que después se trató de Juan Bofín y su mujer durante 55 años, hasta que tenía que dejar. Pues, en aquel piso, y después, los provinciales establecieron que vivieran en pequeñas comunidades, de dos o tres, que uno hiciera superior, algún hermano coadjutor, cocinase, todo eso, porque antes allí estaba con la cocinera de la María Sujol, y una casa particular de la señora, el mérito de la postulación también. Bien, pues, ¿cuándo comenzó la escuela? No se sabe, porque en aquel momento le llamaban Juventus, le llamaron escuela, nombre de una asociación civil registrada en el gobierno civil en tiempo de la República, escuela, y después cuando vino el restablecimiento de la compañía, se puso en el piso la Aulia 15, tercero, la biblioteca que estaba en aquel local, y se instaló allí y se llamó Escuela Cordillesu, porque el padre Ladis quiso y todos lo hicieron, se puede ver en listas, entraron de golpe todos los de escuela, todos los varones entonces, en la sección de caballeros del centro, todos, había una serie de escuelas que todos eran celadores en la misma fecha, el día del año 40. Sí. Para conmemorar el 30 aniversario del año 25, convencionalmente considerado como el origen, se hizo una fiesta, una comida también de hombres solos, en el local de la Congregación Mariana, en la calle Rosellón. Hay una crónica aquí que lo explica. Predicó el padre Aristide un triduo, hicieron la reserva en la Eucarística el padre Muralla, el padre Bergés, el doctor Montserrat, director diocesano, y después hubo una comida, estaba el padre Cayuela, el padre Gil, el padre Orlandis, el padre Bergés, el padre Aristide, la presidencia de San Martín, Saus, Jaime Bofín, Pedro Sánchez, etc. También asistieron actos el padre Roberto Valle, Rochi Onella, Pau Termes Roche, sacerdote, el padre Montría, el padre Villamata, una serie de personalidades, Juan Guinart, estuvo ya, Martín Añosas, Manuel Solá Morales, Manuel Sastre, Antonio Pérez de Balaguer, que Granada, etc., Mauricio Silvate, etc. Hay aquí una crónica de eso. Y después hay un número entero dedicado a Escola, que tiene una gran importancia en la historia de Escola. Se llama Editoriales de Carlos Felipe de Trani, que se llama 30 años. Y hay una bendición del nuncio de su santidad dirigida a Domingo San Martifón. Está publicado por primera vez, esto fue una gestión con el provincial del padre Cayuela, el pensamiento de Ocurrencias. Como podrá ver el lector, en estos pensamientos de Ocurrencias, su concepción anterior en 10 años o al momento en que fueron escritos, remonta al año 24. Es pues casi contemporánea y algo anterior, el nacimiento en 1925 de que fue después Escola Cordillesu. En el 30 aniversario de la Sociedad Apostólica, Cristo ha querido dar a conocer unas páginas que contienen la síntesis del magisterio espiritual, al que esta revista debe el ideal que la anima y la formación del núcleo inicial de sus redentores. Y esto es el célebre pensamiento de Ocurrencias. carismático, disimulado bajo la palabra de ocurrencia. Y está presentado con unos textos de la Miserentísimo Redemptor, porque habla de tres etapas: la devoción al corazón de Jesús, de Santa Margarita, prelemonial, del Padre Ramier, y después Santa Teresita. Y hay aquí unos recuadros, unos pies de página. La primera etapa es la de Parey. Y aquí pone esto, que tiene que ver con lo que tengo que hablar, y por eso lo leo. El año 50, en diciembre, la Dirección General del Apostolado de la Oración estaba bajo la autoridad del padre Janssen, y lo desempeñaba Padre Schwerdina, que es vida muy al cual es que la escuela le debe la aprobación de sus estatutos del año 57, que lo retó Pedro Basil, que fueron aprobados con, según ella, brígida escuela del año 60, por el obispado de Barcelona, gestionando la cosa. El obispo auxiliar entonces, Narciso Llull. Estos estatutos se redactaron con aprobación del padre Schwendimann, que los aprobó con mucho entusiasmo. Entonces hablaban en latín la gente, ¿eh? Estatuta escola y corregía su de ventísima a propósito, ¿eh? Y el padre Caída la recordaba siempre, yo también la frase. Pues decía el padre Janssen, la moderna, miren la palabra como comienza, la moderna devoción de la Iglesia al corazón de Jesús está inseparablemente unida con prelemonial y no puede entenderse especialmente en su adecuación y trascendencia para nuestro tiempo. Parece escrito para nuestro tiempo, pero todo al revés, no sé. Pero algunos creen que para nuestro tiempo no se puede citar revelaciones de una monja, revelaciones privadas, y que tiene que dar una fundamentación más bíblica, más cristiana. La moderna devoción de la Iglesia al corazón de Jesús está inseparablemente unida con prelemonial. No puede entenderse especialmente en su lenguación y trascendencia para nuestro tiempo sin atender a revelaciones hechas a Santa Margarita María de la Coque. Y entonces, realmente, tirando con Bauer, decía, la devoción en que se pasaran en silencio estas revelaciones no sería ya la que la Iglesia nos propone en su liturgia y en los documentos pontificios. Esto fue casi contemporáneo, que por razones de liturgismo, un abad de Montserrat muy ortodoxo, que murió de pena porque no, los profesores de escritura de la abadía no eran ortodoxos, sino ya comenzaban a ser mitificados. Estaba preocupadísimo por la ortodoxia y que no se contaminase la abadía benedictina de modernismo. Ya estaba. No lo pudo impedir. Pero en cambio quitó el altar del Sagrado, que lo había puesto desde siempre. Lo quitó, que estaba a la derecha, y todos lo habíamos visto en Montserrat, un altar del corazón de Jesús, como en todas las iglesias del mundo, en todas las órdenes. El abad, este tan devoto, rezó, quitó el altar del Sagrado Corazón, por liturgismo. Pues en esos tiempos, el padre Janssen decía, una devoción al Sagrado Corazón que pasase por alto las revelaciones de Santa Margarita no sería la que la Iglesia propone en su liturgia y en los documentos pontificios. Bueno, después hay el Adveniat Regnum Tuum, un texto del año 49. ¿Cuán rectamente sintió el padre Ramier, que con esfuerzo incansable y con lenguaje claro y enérgico enseñó y proclamó, venga el reinado social de Jesucristo, por la devoción a su Sagrado Corazón? También en nuestros tiempos, cuando el materialismo y el naturalismo producen abundantemente sus frutos amarguísimos, es preciso que se despierte entre los católicos un gran movimiento sobrenatural que tiende con todas las fuerzas a esto, que se instaure el reinado social de Jesucristo por la devoción a su Sagrado Corazón. Es esta la misión y el deber suavísimo del apostolado de la oración. De enero del 49, un poquito antes que lo otro. Y después hay una locución de Pío XII sobre Santa Teresita, radiomensaje del año 54, que es cuando dice de Santa Teresita. Es el Evangelio, el corazón mismo del Evangelio, lo que ella reencuentra. Y esto, en ocasión de un 30 aniversario de Escola, y publicar por primera vez Pensamientos y Corazones. Y después, en este número, hay una bendición dirigida a San Martín del Nuncio, celebrando Antoniotti. Y en el número siguiente, una bendición dirigida a Domingo San Martín, del Padre Janssens, depósito general de la Compañía de Jesús. Esta bendiciones, ustedes me permitirán, las voy a leer enteras. Sin acabo, tenemos que hablar de esperanza, aunque la esperanza nunca se funda en las gracias pretéritas, ni en lo que tenemos, ni en lo que hemos tenido, sino en la omnipotencia y la misericordia de Dios, como dice la Suma Teológica, de modo que puede tener una esperanza, llegar a la santidad instantáneamente, una persona cargada de pecados. Esto lo entendía muy bien Santa Teresita. No es porque he sido preservada del pecado en toda mi vida que confío en el corazón de Jesús. Aunque fuese pecadora de la cosa, entendía la misma confianza. Pues, pero realmente el agradecimiento por los bienes recibidos es un argumento poderosísimo de nuestra esperanza. Y estas cartas son un testimonio de la Santa Sede, de la Dirección General de la Apostolado de Oración, de los bienes que Dios ha hecho a los que los hemos recibido por Escola Cordesiasco, los bienes que nos ha hecho a través de Escola. El señor Don Domingo San Martín fue presidente de Escola Cordesiasco, el 28 de abril del 55. Muy respetable y estimado señor presidente, complazco en corresponder a su atenta carta del pasado día 20 del corriente, de la cual recojo con viva satisfacción los elevados sentimientos que en la misma se expresan del sentir con la Iglesia y buscar el reino de Cristo por la adhesión al Santísimo Corazón de Jesús, que dan vida y alientan al selecto grupo de seglares reunidos en la Escola Cordesiasco. Este grupo compendia en su título simbólico todo un programa de fértil actividad, ser escuela de amor de Cristo y difundir el preciado tesoro de la verdad y el calor de la caridad. Se ha esforzado Escola Cordesiasco en realizar este programa en el decurso de los 30 años transcurridos desde su fundación, a través de las obras de vida en su celo con el florecimiento de su revista Cristiandad. Gozoso pues me congratulo por los estimables servicios prestados a la Iglesia y a la sociedad, difundiendo los principios de la fe católica, fomentando la cultura cristiana, propugnando la práctica de las virtudes religiosas y morales, a fin de que la comunidad de los fieles sea una cristiandad viviente y operante. A mis felicitaciones por la labor realizada con tan esperada diligencia, me es grato unir mis augurios más fervientes por una intervención del bien, cada vez más activa y eficaz en el campo del apostolado católico. Con particular afecto, bendigo a usted, señor presidente, a todos los beneméritos miembros de Escola Cordesiasco y a cuantos colaboran en los trabajos de la misma, especialmente en la importante revista Cristiandad. Esta fue la bendición del Tratado de Unión, no fue del Papa. Y el Padre Janssens, el 16 de mayo del año 55, escribía así: muy estimado en Cristo, señor presidente, recibí oportunamente su atenta carta del 6 de junio con el programa de los actos con que han celebrado el 30 aniversario de la fundación de Escola Cordesiasco. Se hizo un programa, el cual, por cierto, en lugar de dibujo, había una reproducción en tricromía de la Virgen de Escola, y después se hizo un díptico, que mi novio lo hizo, lo reconoció en Escola, que tenemos mucho en casa. De todo corazón les felicito en este feliz aniversario por el magnífico y sólido trabajo realizado por ustedes en estos 6 lustros, al propagar las grandes enseñanzas que se encierran en la sólida devoción al Sagrado Corazón de Jesús y en los documentos pontificios, para promover el reinado de Cristo en el mundo, estáis realizando un apostolado muy en consonancia con las necesidades de nuestra época. Pido al mismo Divino Corazón que quiera bendecir copiosamente vuestra obra para gran bien de la Iglesia y de la sociedad, de todos ustedes, al Santísimo Servidor en el Corazón de Jesús, Juan Bautista Janssens, propósito general de la Corazón de Jesús. Esto fue el 30 aniversario. Lo decíamos en el 55, ¿no? Cuando estamos en el año 2000. Estaríamos en el 75 aniversario. Como que la fecha del 25 ya quedó consagrada convencionalmente, porque el año 30, el año 55, considerábamos que conmemorábamos los 30 años, aunque no conmemoramos las bodas de oro, podemos conmemorar las bodas de diamante, desde luego me parece muy buena idea. En la asamblea yo también tengo alguna sugerencia que dar, pero comenzar a pensarlo hoy, porque se podría hacer una cosa importante para el bien de la Iglesia y para nuestra propia ratificación, nuestra confianza. Hoy tenemos que hablar de la esperanza en relación con el año jubilar. Como que Petit habló también del año jubilar, yo voy a hablar de la esperanza. Hablar de la esperanza es un tema que es, de alguna manera es, sí, es algo nacido de la esperanza y al servicio de la esperanza, y para alentar la esperanza, todo lo que hizo el Padre Ramírez, no solo lo que escribió Esperanza, sino lo que hizo en el apostolado de la oración, recién fundado unos años antes, y entonces bastante disperso y poco vivo, y no había encontrado su camino en el corazón de Cristo. Ramírez lo encontró y creó en poco tiempo un movimiento que, como está escrito muy documentadamente, a partir de la fundación del Mensajero especialmente, cambió la faz de la Iglesia, de haber imágenes del corazón de Jesús en sitios que se podían contar con los dedos, en algunas comunidades y algunas capillas especiales, pero que no se pueden hacer estadísticas ahora, pero que debían ser, no sé, uno por mil, no sé, diríamos, muy poco. A partir del año 61 se puso en marcha una extensión de la presencia de los actos de culto al corazón de Jesús, horas santas, primeros viernes, en presencia de los centros del apostolado en todo, en millares de diócesis, parroquias y colegios religiosos de todas las órdenes, de tal manera que fin del siglo, era muy extraño encontrar un templo parroquial, una iglesia pública, un colegio religioso donde no hubiese una imagen del corazón de Jesús, aparte de los millones de casas en que, por la tarea de entornización del corazón de Jesús y de consagración de familias al corazón de Jesús, se habían puesto y se habían entrado en las costumbres cristianas imágenes del corazón de Jesús de distinto tipo, imágenes, ventanas, puertas. Y esto fue el resultado de 40 años de presencia del apostolado de la Trier, y de Maestro de Cardullesi, que ya era un polaco, un croata, un irlandés, en inglés, en Irlanda, etc. Hace pocos años todavía, algunos de estas revistas, en Polonia, que la suprimió la autoridad del Estado comunista, El mensajero tenía centenares de miles de suscriptores. En Irlanda, el mensajero en Dublín, tenía más de 1 millón de suscriptores. Y así era en Canadá y en Flandes. Ha sido una cosa difundidísima. Y el lema por todas partes, Adveniat Regnum Tuum, venga tu reino. Y como el padre Lamier en el libro La Postulación explica, es un ejercicio de la esperanza que justifica la plegaria esta. Vamos a hablar de esto. De momento el plan teológico y después volveremos a concreciones. La esperanza, como sabéis, es una virtud teologal, virtud sobrenatural. Estas virtudes que se nos infunden con el bautismo, aunque no tengamos uso de razón, y que se desarrollan con nuestra vida. Ya sabéis que de la fe, dice el Concilio de Trento, con dos metáforas, una vegetal y otra arquitectónica, que es como la raíz y el fundamento de la justificación, es decir, de la acción de Dios de hacernos a nosotros justos, nosotros pecadores. La acción de Dios de infundirnos la justicia por los méritos de Cristo, la que nosotros abrimos, sí, correspondiendo a su, abriendo, no resistiendo su moción de su gracia, dejamos hacer a Dios en nosotros lo primero que hace Dios en nosotros al justificarnos, que es hacernos creer que por Cristo Dios nos ha redimido. Esta fe es la raíz y el fundamento. Ahora, por mi interés, dejo la metáfora del fundamento, me quedo con la de la raíz, porque ya veréis por qué. Porque la vida de la gracia es esto, la vida de la gracia. Somos partícipes de la vida divina. Y he venido para que tengan vida y la tengan abundantemente. La gloria de Dios, decía San Ireneo, es que el hombre viva la vida divina que le dio Adán y Eva al principio y que más admirablemente restableció después de permitir el pecado, después de los pecados de la humanidad, en la redención por Cristo. Es una vida. Vida que, en la Escritura, muchísimos textos, muchísimos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, está representada con metáforas vegetales. La vid y los sarmientos, la higuera estéril, la higuera fecunda, ¿no? El árbol que fructifica y el que no da frutos, etcétera, etcétera. La simiente que germina. Hay muchísimas. Ahora que se hacen investigaciones tan inútiles, sería una muy útil hacer una tesis de teología bíblica, explicando las metáforas de la vida sobrenatural en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pues bien, la fe es la raíz. La fe es la raíz. De toda la justificación. Y antes de la justificación, ni la fe misma, ni las buenas obras merecen la justificación. Es un don gratuito de Dios, pero el que nosotros rechazaríamos, nos cerraríamos, si no consintiésemos a la acción de la gracia de Dios que nos mueve a creer. Este acto de fe es la raíz de la justicia. Es traéis obra por la caridad y las obras que la fe viva obra por la caridad son las buenas obras. El mérito de las buenas obras es fruto de la justificación, dice el Concilio de Trento. Porque tenemos la raíz y los frutos. Entonces, una cosa que debe estar escrito en algunos autores, yo no los conozco, no los he pasado de largo sin darme cuenta, seguro que está, pero lo decía el padre Rolando, con esta palabra que se lo había decir muchas veces. La esperanza es la flor de la fe. Es decir, el árbol que tiene sus raíces en la fe, para fructificar tiene que florecer, ¿no? Si no tenemos esperanza, no fructificaríamos nunca. La falta de esperanza, o la esperanza, digamos, debilitada por nuestra acedia, o nuestro aburrimiento, nuestra tristeza, lo que sea. Si tiene esperanza, hay que estar gozoso. Pegaudentes por la esperanza, gozosos. Somos felices en esperanza. Antes de ver a Dios cara a cara, en esta vida ya, y en medio de las tribulaciones, somos felices en la esperanza. La esperanza nos es una prenda de la felicidad eterna. Y es la floración del árbol arraigado en la fe. También podemos tomar la metáfora, somos sarmientos que estamos injertados, estamos, nacemos de la vid que es Cristo. Sin florecer no hay fructificación. Pues la fe no sería una raíz muerta que no obraría. Se pondría en marcha ahora sin esperanza. La fe sin obras es muerta, pero la fe sin obras es una fe estéril, y es contrario a la naturaleza de la fe el ser estéril, porque la fe es la aceptación por nosotros del mensaje que Dios, que nos quiere dar vida, dar vida. Meter en nuestro corazón una fuente que salta hasta la vida eterna, el mismo Espíritu Santo, ¿no? De que habla el Señor a Nicodemo, que no lo entiende, de que habla el Señor a la mujer samaritana, que lo entiende mejor. Pues la esperanza es la flor de la fe. Esto es una frase muy orlandiana, y que la recuerdo y se la ofrezco. A mí me ha hecho mucho bien recordarla siempre. Que la esperanza es la flor de la fe. Ahora bien, hablemos un poco de la esperanza. El objeto de la esperanza teologal, la esperanza también es una pasión, ¿eh? Hay una analogía con una pasión del apetito irascible, está estudiada en Aristóteles, lo explicó Prevosti aquí. La esperanza tiene por objetivo, por término que busca y que espera conseguir algo bueno que nosotros deseamos y que es arduo. Podríamos perderlo y tenemos que ganarlo, diríamos, con una especie de salto sobre el tiempo y sobre las dificultades de la vida. Un bien arduo. En la esperanza teologal, cuyo objeto es Dios mismo, en cuanto bien nuestro, como dice Santo Tomás con toda rotundidad, por la caridad amamos a Dios como bueno en sí mismo, lo amamos en sí y por sí porque es bien infinito, porque es Dios. Cumplimos así el primer mandamiento, a Dios por todo el mundo. Pero A Dios también le amamos para nosotros. Y tanto, porque nosotros no seríamos felices sin poseer a Dios. Sin poseer a Dios. Le necesitamos a Dios. Nos ha hecho para Él y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en Dios. Por tanto, solo en Dios está la felicidad nuestra. Y esto, claro, es un bien. Para nosotros es un bien arduo porque Dios se nos ofrece y está toda la revelación desde el Génesis hasta el Apocalipsis está hecha para explicarnos que Dios quiere darnos su vida. Nos llama a vivir su misma vida, entrar en el gozo del Señor, verle cara a cara, ser entonces lo que ya somos, que somos hijos de Dios, pero no se manifiesta mientras somos pecadores. Cuando se manifieste lo que ahora ya somos, seremos semejantes a Dios. Repetí, recordaba el otro día, ¿no? Que el anticristo es la religión del hombre que se hace Dios. Pero la fe cristiana es la fe en Dios que ha querido que se ha hecho hombre para que nosotros fuésemos dioses. Texto repetido en muchos santos padres desde los primeros siglos. Y supuesto el que Dios ha metido en nuestro corazón este anhelo de Dios. Y en un orden de cosas que supera todo lo que podría subir al corazón del hombre y entender su entendimiento, ¿no? Un gratuito de elevación al orden divino, al cual el ser personal creado, ángel y hombre, tiene una disponibilidad. Es posible, solo el ser personal puede ser elevado a esta vida divina. No las plantas ni los animales, ¿no? Todo el universo está hecho. Ahora están tristes porque no encuentran agua en Marte. Van buscando demostrarnos que eso de la vida es un accidente geológico y una cosa. Todo, cada día en la televisión, en dos o tres momentos, nos dan un baño de argumentos evolucionistas, paleontológicos o bioquímicos, para que la gente sepa que las cosas no son como se las explicaron en el catecismo. Es así. Lo sabrán o no lo sabrán los locutores y tal vez los programadores, pero hay un hecho que el mundo entero está vertido sobre una visión inmanentista, naturalista, como la que explicaba en Balmesiana hace pocos días el padre Sáenz, que relacionaba con esto el ecologismo y muchas cosas en nuestro tiempo. Y lo tiene escrito en un libro espléndido, El hombre moderno. Conferencia que dio sobre este movimiento que llaman la Edad Nueva de New Age. Entonces, la esperanza, por tanto, es tiende a Dios como bien nuestro, diríamos, como bien deseado. Dice, en la caridad el hombre ama a Dios con amor de amistad. En la esperanza, formalmente como tal, le ama con amor de concupiscencia, es decir, de deseo. Para mí, concupiscencia es desear. Y esto, pues, cuanto más santo es un hombre, más deseo tiene de ver a Dios. Se enardece con la caridad pura, contra lo que decían algunos despistados, no extingue nuestro deseo de felicidad y nuestro anhelo de que Dios nos haga felices. Fue un error de Fenelón, unos movimientos del siglo XVII, pero fue condenado. Curioso, en tiempos que la Iglesia francesa no solía hablar mucho del magisterio infalible de la sede romana, que más bien afectaba creer que no lo creía, ¿verdad? Era una especie de convención, como los griegos que dice Santo Tomás, que hacen ver que discrepan de los occidentales. Pero piensan igual. La Iglesia francesa, teóricamente, eran galicanos entonces. Pero yo creo que eran más fieles al pontificado que ahora. Porque un acto de condenación de la, del libro de las máximas de los santos. Fenelón, incluido por una devota, Madame Guillón, no hubo discusión. Nadie se preocupó. Subió al púlpito de la diócesis de Cambrai. Fenelón dijo que se había equivocado, que la Santa Sede había juzgado su doctrina equivocada, que lo retractaba totalmente y tal. Es uno de los casos de una retractación sincera, instantánea y sin ningún comentario crítico, ni podríamos ver en qué sentido, ¿no? Es herético decir que el hombre no tiene que desear la felicidad eterna en Dios, que no necesita tener a Dios para ser feliz y que tiene que quitar de sí el deseo de Dios, el amor de deseo. Por tanto, amamos a Dios con amor de deseo. Deseamos para nosotros. Dice, así como la fe viene a nosotros la verdad divina revelada por la esperanza, queremos que venga a nosotros el bien divino. En la caridad amamos a Dios tal cual es, ya en esta vida, aún sin verle. La caridad es igual en el viador que en el bienaventurado, es el misterio de la caridad. No cambia de género. Ahora bien, Santo Tomás se pregunta si tiene sentido que amemos a Dios con amor de deseo, y presenta objeciones muy intencionadas, las sabe poner tremendas, y da unas respuestas, diríamos, absolutamente inesperadas. Se sitúa en el ámbito de la objeción que se ha puesto, y responde con una respuesta que es un argumento por reducción al absurdo. No es una concesión de que tal vez pudiese ser así, no, es una, de paso es una refutación de muchas mitologías y de muchas filosofías y de muchas actitudes muy vigentes hoy también. Dice, si por imposible Dios no fuese bien del hombre, ninguna razón habría para que el hombre le amase. Esto es una respuesta a la tercera objeción que se pone para sostener que sin esperanza no puede haber caridad. El que se cierra en la desesperanza y se niega a esperar, si lo hace formalmente, está como haciendo humanamente lo que hicieron los ángeles. No quiero que Dios me regale nada, ¿eh? Si yo tengo que ser feliz dándome Dios una cosa que no la gano yo por mis fuerzas, que no me toca, por ser lo que soy, no lo quiero, es lo que es el pecado satánico según Santo Tomás. O bien, si esto me tiene que ser feliz, no me lo ofrezca como don, démelo, de modo que yo me lo pueda ganar yo, y lo conquiste yo mismo, dice otras cosas. O quiso tener, sin gracia de Dios, lo que era su bien eterno, o quiso no tenerlo, puesto que no estaba a su nivel. Perdonen un inciso, con todo este paréntesis, ¿no? En las esquelas mortuorias se ponen cosas del cántico espiritual de Maragall. Aquella frase de Maragall, yo soy hombre y mi medida es humana para todo lo que yo pueda creer o esperar. Esto es una atrocidad y no es una palabra cristiana, es una palabra de no sé por dónde le vino la influencia. Había leído mucho a Goethe, había leído mucho a idealistas alemanes, había leído a Spinoza en latín, y se entusiasmó con Spinoza, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es una atrocidad. El hombre que quiere vivir según el hombre, dice San Agustín, imita a Satanás. El hombre que quiere vivir según el hombre, imita a Satanás. Porque quiso vivir según el ángel. El ángel y el hombre, como seres personales, tienen que vivir según Dios. Y Dios ha dispuesto darles la felicidad por algo que no estaba en su horizonte, que no hubiera estado a su alcance, no hubieran podido ni soñarlo. Pero entonces, puesto que Dios lo ha establecido así, el hombre tiene que desear a Dios. Y la esperanza mira a Dios en cuanto deseado para nuestro bien. Y si no tuviéramos esperanza, no reconoceríamos que Dios nos quiere comunicar su vida y nosotros la deseamos, no podríamos amar a Dios. Está más patológico. Esto, la conclusión práctica, parte de una profundísima metafísica y teología que hay aquí, muy fiel a la escritura. Nada audaz ni extravagante, muy verdadera. Es un consejo para la vida espiritual muy importante. Si enfriamos nuestra esperanza, se enfría la caridad. Y el padre Orlandis decía que si estamos en aquel tiempo profetizado por Jesucristo en el Evangelio, porque se enfriará, abundará la iniquidad y se enfriará la caridad de muchos. La caridad se enfría por la desesperanza. La iniquidad, el desajuste, el ir contra la ley divina y todas las leyes de todo tipo. La anomía, que el misterio de la carta a los tesalonicenses de San Pablo. Esto, por la abundancia de la iniquidad, se enfría la caridad. Pero porque enfría la caridad de una forma inmediata, diríamos, en sí misma, es que esta iniquidad dispersa el corazón humano y hace que no anhele el bien divino. La acedia es el aburrimiento del bien divino. Está explicado terriblemente en la Semana Teológica. Y de la acedia habla también el padre Ferrosario, el libro este. La acedia fomentada por un lugar para uno. Porque en cuanto a amor de deseo, aunque podamos estimar que es deseable que si yo tengo tal cosa, otro que es mejor que yo lo tenga más, esto lo podemos juzgar estimable y en nuestra estimación puede ser así, aún en esta vida, no ya en el cielo. Pero en intensidad, incluso el hombre cuando ama al prójimo, como Cristo nos ha amado por amor de Dios, en intensidad subjetiva es inevitable que se ame así más que a nadie. Esto es nada más una teológica, este cajón. Y la esperanza, lo que quiero es Dios para ser feliz. Dios, bueno, de momento esto deja un poco triste, parece que es la consagración teológica del egoísmo, ¿no? El solipsismo. Pero enseguida dice, pero ¿cómo que el amor de caridad hace que el otro amado con amor de caridad sea conmigo, algo uno conmigo? El que ama con amor de caridad, ama a los otros como a sí mismo. Y si los ama como Cristo los ha amado, los ama en cuanto Cristo los ama. Y esto es la inserción en el amor de Cristo que tienen los santos que se dejan arrastrar por la caridad de Dios. Tendrán sus corazones y se difunden. Entonces, en cuanto que el otro, amado con amor de caridad, es uno conmigo mismo, la esperanza también tiende a desear lo que deseo para mí y para otros. Y aquí se va abriendo el horizonte, que Santo Tomás no lo trata, no lo abunde explícitamente. El horizonte que abrió en el mundo, primero el padre Damián con el apóstol a la oración, que lo trata expresamente. Y después Santa Teresita, que vivió de esto, de una manera que tiene precedentes en todos los santos, que ella tuvo el carisma doctoral de decir de una forma sencilla, comprensiva y eficaz. La persona que tiene fe en el amor que Dios nos ha tenido. Y esta fe alienta la esperanza y el anhelo de recibir todos los bienes que Dios me quiere dar a mí y a los otros. Entonces, espera para los que aman. Esto enseguida lo entendemos, que esposo cristiano dirá, lo que quiero es salvarme yo, si mi mujer se va al infierno en la gente. Los que amamos, y el padre Orlandis decía lo que dice Santo Tomás en la Suma Teológica, que en el cielo se conservará también el orden de la caridad fundado en las relaciones de naturaleza. Santo Tomás dice que el orden de la caridad, con el cual uno ama más a sus hijos, a sus mujeres, a sus padres, a sus parientes, ama más que otros hombres, en intensidad. Esto se conserva en la vida de y da la razón, porque la gloria no quita la naturaleza, sino que la perfección. Se suele citar mucho que la gloria, la gracia no quita la naturaleza. La gloria no quita la naturaleza, sino que la perfección. Y entonces el bienaventurado está anhelando el bien. Para todos aquellos a quienes ama con amor natural, naturaleza. Bien, este preámbulo largo es un preámbulo porque quiero volver a otras cosas, ¿no? Pero es muy práctico, ¿no? Si la floración de nuestra fe en Cristo que nos redime nos hace vivir la vida cristiana y correspondemos al amor que Dios nos tiene y amamos al prójimo como Cristo nos ha amado, entonces anhelamos con deseo vivo el bien de todos aquellos a quienes Dios desea bien. Esto es aquella confidencia de Santa Teresita, que hubiera querido ser apóstol desde el tiempo de Amiedo y hasta el fin de los tiempos, hubiera querido predicar y ser obispo y sacerdote y mártir y cruzado y aquellas vocaciones de Santa Teresita. Que en cristiandad trató San María Asunción López muy bien y otras señoras de las mujeres que estuvieron en este lado. Pues bien, Santa Teresita dice que este sentir, este deseo de martirio por el bien de todos, participar en la visión redentora del Señor, esto es un consuelo, que era más grande que le había hecho el Señor al sentirse nada, más grande. Un don más grande que me ha hecho Dios. Lo más importante es el amor de caridad, ya lo dice, claro. Pero el carisma más importante, Santa Teresita, la actuación del don del Espíritu Santo en sentido carismático, es el haberle hecho sentir su impotencia y pequeñez. ¿Por qué esto la dejó disponible para la esperanza sin límites? La esperanza tiene esta particularidad, la esperanza sobrenatural. Se funda en la omnipotencia divina y en su bondad. Y no se funda en, por ejemplo, yo espero salvarme porque he hecho propósito de perseverar y voy adquiriendo las virtudes cristianas, me voy a ganar la presencia de Dios. Esto es ético. No se puede tener esperanza teologal así, porque Trento define que el justificado necesita un especial auxilio de Dios para perseverar. Y por tanto, no es nada luterano lo que dice San Claudio Colombier. Confía en otros en la abundancia de sus buenas obras o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, mi esperanza se funda en mi misma esperanza. Porque es de ti, Dios mío, de lo que yo no espero. ¿Eh? Y nunca será demasiado lo que espere en ti. Claro, si pensamos que en la superación de lo arduo, de lo esperado, no viene de un esfuerzo nuestro, ni una constancia nuestra, tipo humano, ni una industria nuestra, sino que viene de que aceptemos confiadamente, filialmente, el don de Dios que nos quiere hacer. Entonces, la esperanza no tiene límites, no tiene que tener límites. Entonces hay que hacer, Santo Teresita supo, no dejaban leer el diario, pero leyó un diario que un día, que estaba a punto de ser condenado a la guillotina, un asesino, un malvado, que había rechazado la confesión. Ella se puso a rezar, y su hermana Celina, por la salvación de aquel asesino. Y entonces aquel asesino, rechazando la confesión hasta el último momento, cuando subió las escaleras de la guillotina, donde iba a poner la cabeza bajo el tajo, había un sacerdote, tendió el brazo, le pidió el crucifijo y dejó los pies del crucifijo. Y Santa Teresita pensó, tengo el signo, esto salió la noticia en la prensa, en el día de televisión, no lo hubieran puesto en televisión. Pero La Croix, que era un diario entonces ultramontano, fervoroso, pues lo puso. Y entonces Santa Teresita vio en esto un signo de que le gustaba al Señor este deseo de salvación del prójimo que ella tenía. No hizo más que ampliarse. Por eso, es patrón de las misiones. Por eso, no solo porque rezaba. Patrón de las misiones. Los patronos de las misiones son dos. San Francisco Javier, que fue a la India y a las Molucas y al Japón y quería ir a la China y se murió en las playas de China, y Santa Teresita, que estaba en un convento de carmelitas vinculada al no salir de allí y que incluso no tenía salud para ir a Hanoi, que iban a establecer allí, y que se estuvo siempre desde que entró, y el patrón de las misiones, porque enseñó a todos los cristianos cómo hay que ser cristianos. Entonces el problema es esto, que es el contenido de la esperanza. Inicialmente es mi felicidad, pero que si amo con amor de caridad a mi prójimo, es la felicidad de todos los que yo amo, que son uno conmigo. Amo con amor de deseo el bien para aquellos a quienes amo con amor de amistad, sobrenatural. Entonces, lo directamente esperado, últimamente esperado es la eterna felicidad. Pero todos los bienes que conducen a la eterna felicidad en esta vida también los esperamos. Y en cuanto ayudan a que actúen los bienes sobrenaturales, desvelamos también los bienes naturales. Pues no faltará más. Con la esperanza teologal podemos desear el acierto en la profesión, el acierto en el matrimonio, pues no faltaba más. Y podemos orar con oración movida por el anhelo de la caridad, como dice Santo Tomás, la causa de la oración es el deseo de la caridad. El que tiene caridad desea bien para aquellos a quienes tiene caridad, y este desiderium caritatis es la causa de la oración, la causa de que oremos por todos. Bien, ¿qué oramos? Por todos. ¿Qué hemos de desear? Todo lo que conduce al eterno salvación. Claro, Padre nuestro. Una petición de adoración. Sea santificado tu nombre. Amén. recordemos que San Ireneo decía que la gloria de Dios es la vida del hombre. El nombre de Dios que ha enviado a su Hijo para salvarnos se glorifica y es llamado santo el Señor si nosotros nos dejamos santificar. Entonces, oramos todo lo conducente a la santificación. Padre nuestro, que estás en el cielo, sea santificado tu nombre. Y enseguida, oramos por Dios, seguimos la efusión de su bien. Venga a nosotros, Rey, tu reino. Este es el lema de la oración. Hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo, que es la explicitación de que venga tu reino. Después vienen peticiones temporales. El pan nuestro de cada día también puede entenderse que pedimos el pan eucarístico en cuanto al sustento cotidiano de nuestra vida, que es sobrenatural. Pero también hay que entender que pedimos el pan de Dios, lo que nos ganamos con el trabajo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras culpas, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. El texto auténtico es, líbranos de estar. Y de todo mal también. Todo mal. Líbranos, Señor, de todos los males presentes, pasados y futuros, pasados y futuros. Canos la misa. O sea que podemos esperar, en orden al cumplimiento del reino de Dios, todos los bienes. Entonces, esta es la mentalidad de la postración. Y en esta entró el padre Orlandis, y es una preocupación central de su vida. Padre Orlandis hizo una cosa en su vida que no es demasiado frecuente, que es cuando ya era mayor ya, de tener 75 años, estudió hebreo. Estudió hebreo, porque no era escriturista. Un profesor de filosofía y teología en tiempos que se explicaba en latín y sabía latín perfectamente. A nosotros, los de escola, concretamente a Jaime Bofi, a Tomás Lamarca, a Francisco Hernández, que es un catedrático del instituto, y a mí, y a Juan López, nos dio una clase en latín sobre la Trinidad. No hablaba castellano, porque teníamos. Procurad hacer las preguntas en latín, ¿no? La ciencia, ¿no? Pero lo ideal era que nosotros hablásemos en latín con él, de la generación del verbo, de la generación del Espíritu Santo, y eso. Mirá. Pero estudió hebreo. Siendo muy mayor, hebreo que más de 75. Estudiando hebreo, se interesó sobre todo por los profetas, por aquello que dice San Pedro en la carta segunda, ¿no? Que lo trae el concilio del catecismo, lo cita, cuando dice, pero según el venimiento esperanza de Israel, y entonces cita la carta de San Pedro, predicando después de Pentecostés y todos los hechos de los apóstoles y la carta de este Pedro II también. Como que los profetas contienen esto, él se puso a estudiar. Descubrió una cosa especial que es la que llaman segunda parte de Isaías. Los que lo traducen en prosa no lo entienden porque es un verso. Sin rima ni ritmo. No son como exámetros como los griegos o latinos y no hay rima. pero tiene un ritmo especial, no de pies, no de pies lo clásico. Y entonces él lo tradujo al castellano, espléndida, que suena en castellano igual que cuando lo veo en castellano. Y cuando oigo la misa, Consolat en mi pueblo, oyendo la lectura, a mí me sale por dentro, dice vuestro Dios, Jerusalén, hablar en tu corazón, y dice vuestro cuello, que has cumplido su milicia, que estás piado de su maldad. El hermano de Yahvé recibirá a trueque de sus culpas, bien doblado, no doble por sus pecados. Dios no castiga doble del mal que hacemos, es una atrocidad. Dios da doble bien por el mal que hemos hecho. El hijo pródigo que lo recibe y le mata el ternero cebado, etc. Y entonces nos lo hacía, nos hizo estudiar un poquito de hebreo nosotros, cual no hacía, no estudiaba un poquito, nosotros estudiamos un poquito, porque después como yo él y yo no he continuado, no he perseverado mucho. Pero no he olvidado los textos que leí con él y los entiendo. Algunos salmos, sobre todo Isaías, segunda parte. Y los recuerdo y suenan igual que la traducción castellana. Y entonces él, que encontraba centenares de textos en los papas que explicaban que al instituir la fiesta de Cristo Rey saboreábamos el día felicísimo en que el mundo entero de corazón y buena voluntad se someterá al dominio suavísimo de Cristo Rey. Ahí Padre Higardo encontró 200 textos de ese tipo, el magisterio a partir de Pío IX, desde la bula de la Concepción Inmaculada. Algunos le decían, estos son cosas de estilo de la curia romana, de la manera de hablar en una encíclica, para dar un tono de optimismo. Hombre, no, el optimismo no es la esperanza cristiana, eso sería una tomadura de pelo. Hay que procurar pensar que la paz es posible. No, sí. Si se dice, con el respeto a los derechos humanos puede haber paz, sin el respeto a los derechos humanos no puede haber paz. Esto, si derechos humanos quiere decir algo, en este momento nadie sabe bien lo que es, la Iglesia no lo ha precisado, y por ahí el mundo, para unos el derecho al aborto, el derecho a la inscripción de los homosexuales, igual que las parejas matrimoniales, y tantas otras cosas. O sea, que con saber que el respeto a los derechos humanos cuando es necesario la paz, ¿qué creían de eso? Álvaro Dors, estaba sentado a mi lado en una reunión de filosofía en el Budé, en Pamplona, en la Sierra Nevada. Y no sé quién hablaba de eso. Mira, canales, yo desde que vi que el Papa empleaba la terminología de derechos humanos, pensé, nada tendrá remedio. Y yo me parece que tiene mucha razón Álvaro Dors, y por eso lo digo, y se lo diría al Papa igual, ¿eh? Porque hay que, en el magisterio no hay que hablar por hablar, hay que decir las cosas que quieran decir, que tengan un significado definido, que no sean equívocas, que no sean una moda tontísima de nuestro tiempo, y para que se vea que la Iglesia está a la altura de los tiempos. Esto es llamar altura o descenso, decía Pío XII, hablar de progreso cuando se retrocede. Esto es una caída de vertical. No hay paz de Cristo sino en el reino de Cristo. La cuestión social no se resolverá sin una efusión de caridad que solo puede encontrarse en el corazón de Jesús. Y los que andan fuera de la Iglesia de la fe católica están lejos del corazón de Jesús y no pueden resolver la cuestión social. León XIII hablaba así y no es ninguna atrocidad hablar así. ¿Por qué no tiene que hablar así? Papa, no. L'annum sacrum promete al mundo la paz. Caerán de sus manos las espadas, se convertirán en arados. Esto no es un invento, están los profetas. Sí, estos son los profetas, ahora dicen los hermeneutas. Los biblistas dicen que es un género literario, el profetismo, hablaban con estas imágenes y estas cosas, estas perspectivas. Esto lo dicen ellos, aunque lo digan un porcentaje muy grande de profesores de escritura. Están equivocados, evidentemente, porque hay que hacer caso de lo que la Iglesia dice, y no de lo que hacen los que tienen misión de enseñar, que solo son los obispos y el padre. Pues Dios tiene que servir al ministerio jerárquico. Pues miren ustedes, ¿qué hemos de esperar? Todo lo que pueda conducir a la eterna salvación de los que Dios quiere salvar, ¿no? Aparte de que nosotros siempre tenemos derecho a pedir, Señor, que nos las dejas que tu Iglesia diga, Señor, que salváis a todos y no queréis que se pierda nada, pues te cogemos por la palabra y pedimos la salvación de este y del otro y más allá. Es un sinvergüenza, no sé si me explico, ¿eh? ¿Por qué no? El otro día había una cosa del profeta, Señor, ya que tú eres nuestro alfarero y nos moldeas, no permitas que te resistamos, ¿recordáis? El rotopiento está lleno de textos de esperanza. Y hay que pedirle a Dios así. Pues la declaración práctica sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, teniendo en cuenta que hay algún teólogo calvinista muy influyente que fue invitado al Vaticano II, que dice que el concepto de religión es un concepto anticristiano y que no se puede concebir la fe cristiana como una religión. Es un concepto anticristiano. Calvar lo dice en la dogmática. No lo habrán leído, yo lo he leído y por lo visto no lo sabe nadie. No digo que no se pueda entender en otra manera, pero quiero decir que no arregla nada el título. Y entonces hablar, después de hablar del Islam, hablar de la religión judía. Y en medio de esta manera de hablar que se toma cuando se declara, lo práctico nunca sirve para nada, que perdonen ustedes. Más práctico es la oración. La fe y la oración es lo que es práctico. Cuando alguien dice, seamos prácticos, ya sabes que va a decir una tontería. Es una experiencia que le hemos hecho en la universidad, le hemos hecho en todas las profesiones, le hemos hecho en política, le hemos hecho en pastoral, etc. La Iglesia cree que Cristo, nuestra paz, reconcilió por su cruz a judíos y gentiles y que de ambos hizo una sola cosa en sí mismo, Efesios. La Iglesia tiene siempre ante sus ojos las palabras del apóstol Pablo sobre sus hermanos de sangre, a quienes pertenecen la adopción y la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas, también los patriarcas de quienes procede según la carne Cristo, según la carne Cristo, el humano. Hijo de la Virgen María, digo el humano, el primer anatematismo de San Cirilo dice que el Emmanuel es veramente Dios y María, madre de Dios, porque engendró según la carne al verbo eterno de Dios. No quiere decir que no, esto no es contra la virginidad, lo engendró humanamente. La generación virginal es una generación humana. Catasarca. Bíblicamente, carne quiere decir hombre. Y según lo humano procede Cristo, que en la naturaleza divina nace eternamente del Padre. Hijo de la Virgen María. Recuerda que los apóstoles, fundamentos y columnas de la Iglesia, nacieron del pueblo judío, así como muchísimos de aquellos primeros discípulos que anunciaron al mundo el Evangelio de Cristo. Como afirma la Sagrada Escritura, Jerusalén no conoció el tiempo de su visita, Lucas 19:22. Gran parte de los judíos no aceptaron el Evangelio y no pocos se opusieron a su difusión. Carta a los Romanos. No obstante, según el apóstol Pablo, los judíos son todavía muy amados de Dios por causa de sus padres, porque Dios no se arrepiente de sus dones y de su vocación. La Iglesia, y aquí ¿Qué categoría tiene esta declaración? Como práctica tiene menos categoría que una declaración, digamos, especulativa, dogmática. En lo práctico solo vale cuando se formula un principio como absoluto, un principio universal, los juicios singulares prácticos, como no se han hecho dogmáticos, no, que no son hechos prácticos, son hechos históricos. No tienen eso, no tienen actualidad, ¿no? Pero es que aquí lo que viene es una cita de la Escritura. Dice lo que espera la Iglesia con la Iglesia, con los profetas y el apóstol, espera el día, solo de Dios conocido, en que, y ahora piensas, en que todo Israel será salvo, o el pueblo de Israel volverá a ser Dios de sus padres. Pues no. Dice que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz y le servirán hombro con hombro. Sofonías, Isaías, Salmo tal y Carta a los Romanos. Cuatro citas de la Biblia. Aquí esto tiene una autoridad, no hace falta una definición dogmática. Es una enseñanza de magisterio ordinario que dice lo que la Iglesia espera y se apoya en textos bíblicos que expresan la esperanza de la Iglesia. Pues como esta es la esperanza de la Iglesia, hemos de orar por esto. Y no tenemos por qué someternos, que es muy arduo, que decían, ¿y quién lo puede prever esto humanamente? Mire, San Luis Meyer de Grignon de Montfort tiene una serie de profecías sobre los últimos tiempos, y el que llaman promotor de la fe, que es como el abogado del diablo que llaman la gente, en las causas de canonización hay un promotor de la fe que hace de fiscal, ¿no? Y para que no le canonicen en vano, encuentra todos los argumentos contra la virtud y contra la ortodoxia del Vaticano. El promotor de la fe objetaba que no se ve que los argumentos que da, que las cosas que dice sobre los últimos tiempos, Risman y Agamemnon, tengan ningún fundamento en la Iglesia. Los postuladores de la causa decían, ¿cómo van a tener un fundamento en lo que ve usted en la Iglesia? Son profecías carismáticas de este santo. Y las profecías no se fundan en la experiencia humana. Más allá de toda experiencia humana, ¿quién podía prever psicológicamente la conversión de San Pablo? ¿Quién iba a pensar lo que le pasaría a San Ignacio porque se había roto una pierna? ¿Quién podía pensar la conversión de aquel que el judío que se convirtió entrando en la Iglesia, ¿no? De golpe, ¿no? Las conversiones, y si Dios las hace en uno, puede ser en millones el día que Dios quiera. Oh, la disposición, la gracia misma y la providencia dispone la congruencia de la gracia para que pueda ser eficaz y pueda escuchar la voluntad. Y Dios tiene sus caminos y los ha dicho para que la gente se vuelva a Él, que es la humillación. Y aquí está nuestra resistencia. Estamos viendo cumplirse, lo dijo Wojtyla, estamos viendo cumplirse la situación del mundo, de los discursos de Jesús a los discípulos sobre la Jerusalén, sobre la lo que llaman Apocalipsis sinóptico, lo dijo Carlos Wojtyla. Los papas han dicho muchas veces que estamos en la época en que se manifiesta el misterio de iniquidad que prepara el advenimiento del hombre que se levanta contra todo lo que se llame Dios o recibe el culto hasta sentarse en el templo de Dios y para que le den culto a sí mismo. Que quiere decir que el hombre se sitúa en el templo de Dios para ser adorado como Dios. In templo, aquí tal, Cornelio Lápiz. Unos dicen en templo de Jerusalén, porque el anticristo será recibido por los judíos. Aún parece muy verosímil y liga con muchas interpretaciones. Pero San Agustín dice que se refiere a la Iglesia, que es el templo de Dios. O sea que como quien no dice la cosa, es de paso, San Agustín. decir, tiene un fuerte sentido de la Iglesia y su autoridad. Pero dice que en la Iglesia el hombre dará culto a sí mismo. ¿Y qué le vas a hacer? O encontré con él a Ápice. No, de otra manera. Está ahí. Y como que parece que está pasando, pues es un signo. Yo lo que quiero decir es una cosa. El día del Señor vendrá como un ladrón. Velar para que nos coge desprevenidos. Pero también dice que cuando veamos que pasan estas cosas, de las cuales, por cierto, terremotos en todas partes. Perdónenme ustedes la ironía. Cuando vino el eclipse aquel, la cantidad de comentarios que se hicieron y de los apocalipsis y de Nostradamus, que todos conocemos, se burlaron de las profecías. Al cabo de un tiempo, en poco tiempo, terremotos en todo el mundo, maremotos, catástrofes, que parece a la letra lo que dice. Una nación contra otra, en un pueblo contra otro. Pero sobre todo en la humanidad. Será tan terrible la tribulación entonces que si no se abreviasen aquellos días, ninguno se salvaría. Por los elegidos se abreviarán. Entonces, esto es una invitación, ya que no sabemos el día ni la hora, a pedir que se apresure esta venida que describe el catecismo, la Iglesia, el reino de Cristo, que está ya presente en su Iglesia, todavía no ha llegado a su plenitud, dice la traducción catalana, muy bien hecha, con la venida del Rey a la Tierra. Por tanto, interpretemos, como hacía el padre Orlandis, la venida del Rey a la Tierra, no como los judíos milenaristas, que pensaban que Jesús volvería a vivir en el mundo de una forma, como niega el padre Rovira, visible por los hombres, Cristo y los santos resucitados, pudiesen ser vistos por los hombres, como si fuese el Rey y sus ministros, como el califa, sino de una forma misteriosa, presente siempre moralmente, y cuando Dios quiera, como en el momento de la Lucía, manifestándose a los hombres, a los que Él quiera, apareciéndose con mayor frecuencia que ahora, o con la que Él disponga para regir la Iglesia. En un libro de un jesuita en Gabón, se llama El corazón del Padre, encontré una cosa notabilísima, hablando del Padre Nuestro. Decía, en el Padre Nuestro rezamos que no haya más que una ciudad en el mundo, que no haya la ciudad de Dios, la ciudad terrena. Y esto está explicado en Rovira muy bien. No supone que el Rey Celestial suprime los reinos terrenos, suprime que los reinos terrenos ya no son aquellos reinos que luchan contra Dios, como simbolizados en la estatua de Nabucodonosor o en las cuatro bestias del sueño de Nabucodonosor. En el Adviento habéis leído los sueños de Nabucodonosor, la interpretación del profeta Daniel. A mí me emociona y con recordar, y con eso terminaré, y para lamentar más, a dar gracias a Dios y a celebrar el 75 aniversario de toda la Iglesia, que es el número 5 de Cristiandad. Hay dos artículos. Uno de un ingeniero, Enrique Frech, que se llama San Pablo Profeta, y habla de la conversión de los judíos, de lo cual entonces se hablaba con título. Y otro de Domingo San Martí, que era médico, presidente de escuela, este que recibió estas felicitaciones del nuncio de la compañía, que se llama Perspectivas Históricas de Daniel, y da la interpretación que entonces era la única vigente. Después se han inventado 50.000 cosas, aunque algunos escrituristas pueden las cuatro reinos de la estatua lo ponen de otra manera, y cuando los reinos lo pueden de otra manera para estar bien con todo el mundo. De modo que en Escola, el padre Orlandis, desde siempre, se vertió sobre la Sagrada Escritura. Personalmente, más sobre los profetas que sobre el Apocalipsis, que también lo explicaba, pero sobre todo sobre los profetas, sobre todo de Isaías. Y enseñaba con toda autoridad lo que ahora dice el Catecismo. El segundo advenimiento, esperanza de Israel. Para que el segundo advenimiento, esperanza de Israel, sea así, quiere decirse que aquello que decía Nabenbauer, que cita a Cornelio Lápiz, derribado el imperio del anticristo, que en el catecismo está muy bien explicado, el reino de Cristo no viene por un triunfo histórico de la Iglesia, no es un ascenso, vamos subiendo, llegamos al reino de Cristo, sino por una victoria de Dios sobre el esfuerzo último del mal, que se manifiesta y habla del anticristo y del misterio del catecismo. Sobre esto se refiere el artículo de María Asunción sobre el Imperio Romano, usado en este mismo tema. Etcétera, esto el tema está en cristiandad, lo podéis releer, etcétera. Entonces, el padre Orlandis fue un maestro de esperanza. Y además decía una cosa, que esto no lo explicaba para satisfacer nuestra curiosidad, sino para formar nuestro celo, que todo su esfuerzo de teología de la historia se dirigía a formar celadores de la apostolado de la oración. Esto está escrito reiteradamente, ojalá no lo olvidemos nunca. Esto nos abre un campo que algunas veces inició, se continuó un poco. Y que ahora yo termino porque mi mujer me avisa que bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.